Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. En anteriores programas ya les hemos hablado de diversas etapas de el arte, de la historia del arte, y hoy vamos a tratar de una en concreto. Vamos a profundizar y darle las claves por si ustedes quieren seguir interesándose por el tema. Les vamos a hablar nada más y nada menos que del Renacimiento, y para hacerlo tenemos a Carlos Javier Taranilla de la Varga. Él es licenciado en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia del Arte, y ha estado aquí ya con nosotros para hablarnos de diversos temas. El último fue criptografía, y anteriormente ya estuvimos hablando del gótico también. Carlos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Ágora Historia. No hay de qué, encantado, gracias a vosotros. Bueno, vamos a empezar desde cero, y para empezar desde cero es preguntar qué se entiende por Renacimiento. Bueno, el Renacimiento, como su nombre indica, pues es la etapa de los siglos XV y XVI, esencialmente, que intenta hacer renacer con diversas acepciones, porque no todos los especialistas coinciden, pero lo básico es eso, intenta hacer renacer el arte, o la cultura, mejor dicho, la cultura de la antigüedad clásica. Y entonces con ese término que ya, vamos, se había utilizado en otras anteriormente, ¿no? Antes de que fuera Giorgio Vasari, el famoso artista y teórico italiano, quien en su célebre obra de 1550, Vida de los más excelsos pintores, escultores y arquitectos, había utilizado ese término, pero también figura en Maquiavelo, por ejemplo, la expresión Roma Rinata, o la voz renacer en Melanton. Y de así todo se afirma que fue el francés Jules Michelet, en el tomo séptimo de su Historia de Francia, titulado La Renaissance, ya en 1855, quien al utilizar el término Renacimiento lo definió como un descubrimiento del mundo y del hombre tras la Edad Media. Ese concepto fue fijado por el historiador suizo, profesor en Basilea, Jacob Burckhardt, en su obra La civilización del Renacimiento en Italia, con el fin de designar el movimiento cultural, artístico y literario que tuvo lugar en Europa, aunque circunscribiéndolo a Italia, pero no con el concepto de un estilo o periodo cultural más de la humanidad, sino como si se hubiera tratado de una nueva organización social y política, incluso más, un grado de civilización que implicaba una ruptura con el medievo, lo cual no se admite que fuera de una manera brusca, sino que como todas las etapas en la historia del arte siempre existe continuidad de un periodo a otro, y así se observa, por ejemplo, en el transcurso del siglo XV, que es el final de los tiempos goticistas, y en Italia ya es la primera fase del Renacimiento, el 480. Bueno, ahora vamos a hablar de todos esos aspectos. Antes de nada, que no lo he dicho, todo aquel que quiera ya sabe que tiene toda esta información en un libro llamado Breve Historia del Renacimiento. El autor, nuestro invitado, es un libro que está editado por Nautilus. Carlos, por lo tanto, el Renacimiento, geográficamente, su nacimiento hay que ubicarlo en Italia, ¿verdad? Sí, el surgimiento, el nacimiento de esta etapa es en Italia, desde donde se extendió. Bueno, ya tenía raíces, si hablábamos antes del 400, incluso se habla del 300 y el 200. El 200 estaríamos hablando todavía en España, pues de la época de las grandes catedrales, León, Burgos, Toledo, y en Italia, aunque también estaba el arte gótico en auge, pero bueno, como fue el país del Renacimiento, el país de la antigüedad clásica, pues ese sustrato de entonces ayudó a que empezaran allí a surgir las primeras chispas, vamos a decir, los primeros indicios, 800, 300 y ya 400 en el siglo XV. Desde ahí se propaga por toda la península itálica y se extiende rápidamente por Europa, aunque sin la fuerza que tuvo en el lugar de origen, pero bueno, llega hasta Francia, Flandes, los Países Bajos, Alemania y en España, aunque ya un siglo más tarde. En general, lo que mismo que ocurrió en los otros países europeos, el Renacimiento, pues digamos que abarca el siglo XVI en estos otros países, después de nacer en Italia en el XV y en el XVI allí, pues ya estaban en la segunda gran fase, que es la del 580. Bueno, antes de hablar de arte como tal, pongamos el un poco en contexto. Hablamos del siglo XV, se vivían tiempos de apertura hacia otros mundos, el conocimiento de nuevos horizontes. Tanto Portugal como lo que hoy conocemos como España realizan un gran número de exploraciones, ¿verdad? Sí, en el siglo XV le titulamos en el libro, por cierto, voy a aprovechar para agradecer al escritor también leonés Juan Pedro Aparicio el prólogo que escribió para el libro. Pues en el capítulo primero, que lo titulamos Hacia Nuevos Horizontes, siglo XV, hacemos hincapié a la hora del contexto en ese tema. Es la época de apertura de los europeos con los descubrimientos geográficos. Primero África abajo. Bueno, ya existían también noticias de cuando Marco Polo estuvo en el siglo XIII en la corte de Kublai Khan en China, y a través de su famoso libro de las maravillas del mundo, pues había narrado aquellos lugares, ¿no?, que para los europeos eran muy desconocidos. Siempre había habido viajeros que se habían adentrado hasta Tierra Santa, pero ya en el extremo oriente pues era prácticamente desconocido. Y ahora estos descubrimientos geográficos portugueses, digamos, en principio, y luego españoles, que se extienden primero por África abajo y luego ya saltando el Atlántico, la expedición de Cristóbal Colón que llega al descubrimiento de América, pues contribuyen efectivamente a la apertura de la mentalidad del hombre renacentista al descubrir que hay otras tierras allende los mares. Todo esto sería impensable sin los nuevos adelantos técnicos, ¿no?, que favorecieron el arte de la navegación, barcos más rápidos como la carabela, o descubrimientos o perfeccionamiento del astrolabio que ya habían utilizado los árabes, ahora se perfecciona, la brújula, el sextante, el cuadrante, esos aparatos que ayudaban a los marinos a no perderse por el océano. Y además de todo esto, si tratamos la parte cultural más filosófica, pues se viven tiempos de ruptura con la etapa anterior, como ya nos ha explicado Carlos, todo paulatinamente, no hay cambios bruscos, sino que es poco a poco, pero hay una ruptura con la Edad Media y hay nuevos movimientos filosóficos, ¿verdad? Sí, eso es así. A eso le dedicamos el capítulo segundo, que lleva precisamente ese título, la ruptura con la Edad Media. Se impone una nueva concepción del ser humano y una nueva mentalidad con respecto a la vida. Si la Edad Media era la época del teocentrismo, o sea, Dios es el centro de la acción humana y todo está orientado hacia la otra vida porque esta es efímera, en la Edad Media digamos que el concepto es el famoso, esa expresión famosa, el carpe diem, vivir el momento, el ahora es lo que importa. Y entonces, pues en lugar del teocentrismo, se instala el antropocentrismo, el hombre es el centro de la creación, sobre todo pues por su capacidad mental, intelectual, la razón a través de ella puede dominar y conocer el mundo, y entonces pues constituye ese centro de las nuevas, que eso se refleja luego también en el arte y en las creaciones, pues porque en lugar de encontrar a aquellas grandes catedrales inmensas, con un impulso ascensional, la gran verticalidad orientada hacia el creador del universo, pues los templos ahora se vuelven, entran otra vez en las proporciones adaptadas al ser humano, a la medida del ser humano, como lo había sido la antigua Grecia y Roma. Asimismo, pues hubo un entusiasmo por la cultura grecolatina, los humanistas se lanzaron, el humanismo es la corriente filosófica de pensamiento de la época, se lanzaron al rescate del pensamiento y las obras de la antigüedad, y la formación cultural del individuo pues también se tuvo en cuenta, de que había que perfeccionarla, el auténtico cortesano, el auténtico caballero debía de tener conocimientos, dominar el griego y el latín, las artes clásicas, la mujer también entró en un periodo, pues vamos a decir, mejor, de más auge para ella, debía de conocer también las lenguas clásicas, dominar la escultura en verso, las artes musicales, conocer las artes plásticas, saber danzar y componer versos, como estamos diciendo, y aparte de eso, pues se la consideraba pues un reflejo, ya en el siglo XIV, XV, con el amor cortés, la concepción de la dama había estado pues muy valorada, ¿no? Y de ello fue reflejo también pues el culto que se daba a la Virgen María en esa época, con las predicaciones de San Bernardo, pero digamos que la mujer de ahora es una mujer más terrena, no espiritual como antiguamente. Uh-huh. Carlos, nos ha citado antes esas dos primeras etapas, bueno, es donde podemos ubicar las raíces. Si hablamos de arte, ¿qué vemos de lo antiguo y lo moderno que aporta el Renacimiento en ese conocido como el Duecento y el Trecento? Duecento, Trecento, esas etapas todavía para medievales en estado puro para otras partes de Europa. Pues en Italia, en concreto en los retablos, en la todavía no existe el cuadro de caballete, pero en las pinturas sobre tabla de los retablos todavía se hacían también al temple, porque el óleo lo descubrirán los hermanos Van Eyck en el siglo XV, pues a pesar de que las figuras siguen con una simetría compositiva y un hieratismo formal, digamos con una rigidez, ¿no?, como acartonadas, pero bueno, se empieza a observar ya pues algunos intentos de realismo. De realismo es que hay que matizarlo mucho, ¿no?, para hablar aún de realismo, pero bueno, son los primeros los intentos. Y luego en esta época, pues en el 800 destaca Cimabue, el artista este que tenía ese sobrenombre por según dicen su cabeza era muy grande. Cimabue significa cabeza de buey, un pintor florentino que a la maniera greca, como se decía en esta época, todavía muy influida por el estilo bizantino, pues entre sus obras destaca La Maestad de la Santa Trinidad, de la Galería Uffizi de Florencia, o sus Cristos crucificados, que se disponen ya con un sentido de elegancia, no con aquella tragedia que veíamos anteriormente. Ese sentido de elegancia pues es una disposición en S, sinuosa, pues intenta darle cierto humanismo para que no parezca, pues digamos, que como aquellos Cristos que había en la Edad Media, como desplazados del ser humano, no tenían humanidad, no tenían estilo, digamos, en ese sentido. A continuación, el siglo siguiente ya se despierta un poco más el estilo y encontramos en el 300, sobre todo tanto en Florencia como sobre todo en Siena, la maniera sienesa, que sigue con Duccio de Boniseña, sobre todo Simone Martini, y los hermanos Lorenzetti, pues intentan entrar un poco en el juego de la perspectiva que se había perdido durante la Edad Media. Sobre todo los hermanos Lorenzetti, aparte de la temática religiosa, que es la que seguía presente, destacan también por sus alegorías dedicadas al buen o mal gobierno de la ciudad, que se exponen en el Palacio Público de Siena. Bueno, y ahí aparecen el paisaje urbano, los ciudadanos enfrascados en sus quehaceres cotidianos. Es como una alabanza al poder político comunal, toman conciencia los artistas, que son el periódico de entonces, ¿no? La imagen de entonces, toman conciencia de que son habitantes de sus urbes, y en ese sentido pues intentan plasmar el ambiente ciudadano. Eso ya es una novedad respecto a aquella pintura solo religiosa. Eso en Siena. Y en Florencia pues destaca el primer artista ya que se puede considerar prerrenacentista plenamente, es Giotto, que fue también arquitecto en el campanile de la iglesia de Santa María, del Duomo de Santa María, y ya trabajando a la maniera latina comienza a introducir los fondos azules. Hasta ahora eran únicamente fondos dorados, que daban mayor misticismo en las pinturas del Trecento, de Simone Martini, estos artistas que habíamos dicho. Ya con Florencia, pues Giotto introduce esos fondos azules que dan mayor sensación de realidad, y digamos que las figuras intentan moverse, tienen posturas, y es un viaje hacia la tercera dimensión, hacia la simetría y el volumen, para buscar un poco el realismo en las obras. Eso sería durante el 300, que estamos todavía en el prerrenacimiento. Luego ya entraríamos más adelante en la gran fase primera del Renacimiento, que es el 400. Pues precisamente por eso iba a preguntar, el primer Renacimiento, aunque luego llegaremos al culmen y también vamos a hablar en el 500, pero el denominado 400, bueno, ¿dónde lo podemos ubicar geográficamente y qué lo caracteriza, pasadas ya esas dos primeras etapas que hemos citado? El 400, primer Renacimiento, que es el siglo siglo XV. De 1400 a 1499, su centro básico es la ciudad de Florencia, una ciudad dominada por los Medici, los grandes mecenas, los cuales se sentían orgullosos de la prosperidad que habían conseguido para su ciudad, y haciendo gala de una mentalidad humanista, buscaban la promoción cultural, no solo económica, de Florencia. Eso sería un reflejo evidente de la prosperidad de la República Italiana, que era la República Italiana por antonomasia de esa época. pues surgen todas las ramas de las bellas artes. El arquitecto fundamental fue Filippo Brunelleschi, su famosa cúpula sobre el Duomo de la Iglesia de Florencia, una cúpula que rompe con los postulados goticistas. Estamos hablando de iglesias cubiertas con cúpula, mientras en la Edad Media no existían las cúpulas, sino las bóvedas, prácticamente no se utilizaban. En las finales de la Edad Media se hicieron algunas, pero las cubiertas principales eran en bóvedas de crucería. Esta cubierta recupera la cultura clásica, el arte clásico, inspirada en el Panteón de Roma. Todavía tiene algunos recuerdos goticistas, como los nervios que la sujetan por fuera, entre los cuales se colocan los plementos. Es una cúpula sobre tambor octogonal, y por sus grandes dimensiones se la conoce como el cupolone. No está construida con cimbras de madera fija, sino únicamente utilizaba andamiajes, semiesférica. Está apoyada sobre, como decíamos, un alto tambor poligonal, octogonal, y está contenida dentro de otra cúpula, también con la misma sección y reforzada por 8 nervaduras, que son las que dan esos recuerdos góticos, y sobre ella se instala el cupulín y la linterna, la linterna, que es por la que entra la luz, una luz blanca, pura, al contrario de la luz polícroma de los vitrales góticos. Brunelleschi, además de esta obra, pues realizó otras también renombrables en Florencia: la sacristía vieja de la iglesia de San Lorenzo, que había construido para enterramiento propio, la pequeña capilla Pazzi, que es un recuerdo también de los templos clásicos. Nos vamos a olvidar de aquellas obras, monumentales, ¿no?, o gigantescas, que hacían las catedrales góticas. Ahora se trata de obras adaptadas al ser humano, a las proporciones humanas. Entre ellas, por ejemplo, la de San Lorenzo de Florencia, que está inspirada en las basílicas paleocristianas, y en el interior consta de 3 naves separadas por columnas, la principal cubierta con un bello artesonado, que será una de las características del Renacimiento. Y entonces las líneas de fuga, según entra el espectador, orientadas hacia el altar. En el interior encontramos arcos de medio punto, es otro recuerdo clásico, sobre columnas de capitel corintio, todos ellos recuerdos clásicos, inspirado, como decíamos, en el altar, en las iglesias paleocristianas. Entre las obras civiles se le atribuye el boceto del Palacio Pitti, que es luego no lo construyó, lo construyó otro arquitecto, pero se le atribuye el boceto, y es interesante o importante porque en su fachada muestra el almohadillado. El almohadillado es colocar sillares con las juntas reunidas, de manera que dan esa sensación de almohadillas. Y eso se extendió mucho, en concreto en España, apareció en diversas obras: el Palacio Ducal de Cogolludo en Guadalajara, el de Santa Cruz de Valladolid y otras, también el Hospital de los Inocentes, otros artistas de aquella época, Michelozzo Michelozzi, que también continuó un poco la línea de Brunelleschi, y sobre todo León Battista Alberti, entre otros varios, ¿no? Pero estamos casi a salto de mata, como vulgarmente se dice. León Battista Alberti, que fue un humanista en el completo sentido de la palabra, poeta, físico, letrado, humanista. Hablábamos también del cuando el libro de la criptografía, porque también ideó un sistema que se denomina, lleva su nombre, el disco de Alberti, que es una especie de sustitución polialfabética, también ideada por él. Bueno, pues en sus obras podemos destacar, por ejemplo, San Andrés de Mantua, cuya fachada se inspira en el modelo del Arco de Triunfo romano, la iglesia también en Mantua, San Andrés, San Sebastián, y sobre todo Santa María Novella, que está construida, sobre todo la fachada, rematada por un frontón triangular unido por dos alerones al cuerpo base, y digamos que sería pues ya una transposición de las obras clásicas al rematarlas con esos frontones típicos de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Y en fin, otro arquitecto importante ya fuera de Florencia sería el famoso Filarete, uh-huh, Antonio Averrino, que trabajó en Milán. Y destaca también por varias obras, con la pureza de las formas clásicas, en esta línea que estamos diciendo. Eso en cuanto a la arquitectura. Podemos destacar una figura del Renacimiento, que es Alberto Durero. Se le puede considerar, digamos, como el prototipo de hombre renacentista, ¿verdad? Sí, Alberto Durero, pintor alemán del siglo XV, se considera el prototipo, pues porque, al igual que estábamos diciendo de Alberti, era también un completo humanista en todo sentido de la palabra. No solo dominaba, en principio, en origen se formó como grabador, pero dominó el grabado en cobre, la pintura, por supuesto, y también conocimientos teóricos en general. Por eso se le considera completo hombre humanista. Ya en su tiempo, pues bueno, ya se había desarrollado la pintura florentina, que hemos pasado ahora un poco por alto, con las famosas, sobre todo la escuela de Florencia, sí, pero también en donde está, pues no sé, Fra Angelico, Paoluccello, Masaccio, todos estos artistas que intentan recuperar la perspectiva y la concepción escultórica de la figura humana para que tengan volumen, ¿no? Aquellas intentando recuperar esa forma que la Edad Media había perdido en su simbolismo medieval, pues las figuras estaban, vamos a decir, como ausentes y no tenían realismo, se trabajaban en dos dimensiones. Ahora aparecen estos artistas, Ghirlandaio, famoso por el realismo, Fra Filippo Lippi, Andrea del Castaño, Botticelli en Florencia, que destaca por el tratamiento del cuerpo humano especialmente, ¿no?, y por sus cuadros mitológicos, y en Mantua, en la escuela de Mantua, Andrea Mantegna también destaca por sus suelos ajedrezados, su perspectiva, su realismo especialmente. Entonces, en la pintura flamenca es este el que estamos diciendo el detalle más significativo, el realismo y el detallismo. Pintura flamenca y alemana. Uh-huh. Ahí llegó pronto la técnica del óleo. ¿Sí? Y por eso los artistas pues podían hacer esos alardes, ¿no? Todos nos acordamos seguramente cuando estamos escuchando ahora el famoso autorretrato de Durero del Museo del Prado, el de la perfección que tiene en los cabellos, en las barbas, bueno, todo eso sin la pintura mezclada con el aceite, con los óleos, inventado por los hermanos Van Eyck, pues no hubiera sido posible. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de una época en la que España era la gran potencia, y eso también lo vamos a ver reflejado en el arte renacentista, como se dice en uno de los capítulos, España por todas partes, ¿no? Sí, así lo titulamos cuando hacemos un poco, buscamos en estas publicaciones, pues al tiempo que hablamos de las obras de arte, pues también hacer el contexto histórico, ¿no?, para que haya una información completa. Bueno, digamos que el Renacimiento, pues está todo dicho de él, bueno, pero se puede decir de esta obra como de otras de diversas maneras. Y aquí buscamos compaginar un poco también la época. Por eso hablamos del siglo XV, siglo XVI, cuando llegan los primeros Austrias a España, y de acuerdo a ese título, España por todas partes, pues la primera mitad del siglo XVI es cuando se está colonizando América, con Carlos I, y la segunda mitad con Felipe II, cuando ya se ha completado la colonización y conquista de América, y además de estar militarmente triunfantes los tercios españoles en las conquistas de Europa, pues es el famoso tiempo de que en España nunca se ponía el sol porque teníamos posesiones hasta en Filipinas. Bueno, pero todo eso pues también lo analizamos, lo mezclamos con la cuestión económica. España llegó a tantas, vamos a decir, conquistas, también fue porque terminó arruinada. Fue una desgracia que el oro americano no sirviera más que para empobrecer a España, porque lo único que contribuía era subir los precios. Cuando llegaba en España, provocar la inflación, tres bancarrotas tuvo Felipe II, y terminaba en manos de los prestamistas, los fúgeres, castellanizados alemanes, y los Belser, que eran los que le dejaban fondos al rey, pues para, en esa tozudez de combatir a los protestantes contra natura por toda Europa, hasta que se convencieron después de casi un siglo luchando contra ellos. En el caso de las colonias, ¿cómo era el arte renacentista? ¿Difiere mucho de todo esto que hemos hablado? Digamos que era un poco más pobre. Lo que ocurre es que sí, que era un reflejo de lo que se estaba realizando en España. Entonces, cuando llegaron allí los españoles, pues traspasaron o trasladaron a las colonias los estilos que se estaban desarrollando en la península. El convento de Santo Domingo, que es el primero de los que se hizo, pues sí, es un, o el convento de la Antigua en Guatemala, pues es un reflejo del arte que se estaba haciendo en la península. Su época de esplendor será el siglo XVII y sobre todo el XVIII. En uh-huh. la época barroca, cuando se traslada allí también la influencia mudéjar, se mezcla con las corrientes autóctonas indígenas, y los edificios pues son como un segundo rococó. Bueno, ya para terminar, hablamos pues de la etapa más esplendorosa, que es el Cinquecento italiano. ¿Qué lo caracteriza y bueno, qué artistas? Seguro que bueno, la gente conoce a muchos artistas, nombres muy conocidos, que son los más representativos de esta etapa. Sí, digamos que el Cinquecento sale ya de aquellas escuelas locales y se centra prácticamente en Roma, donde estaba la corte del Vaticano, o la sede del Vaticano, la corte papal, y que es la que encargaba, tenía los mayores recursos y la que encargaba las grandes obras. Ahí están los, bueno, podríamos empezar por Bramante, pero que hizo el Tempete de San Pietro en Montorio, que es un recuerdo del Tolos griego, pero los tres grandes genios pues son Leonardo da Vinci, erudito y artista y humanista en todo el sentido de la palabra, en este caso sí que no dejó, podemos decir que no dejó una rama sin tocar de conocimiento, médico, ingeniero, etcétera. Está Miguel Ángel, que fue arquitecto, escultor y pintor, y está también Rafael, que también cultivó la pintura y la arquitectura, aunque tuvo una vida más corta. Bueno, pues digamos que está prácticamente dicho de todos ellos. Ponemos en la portada la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci, y bueno, quien quiera informarse un poco sobre ese cuadro que ha llamado tanto al enigma, de una manera un poco propagandística, porque no es para tanto, su título lo dice todo, Mona es la abreviatura de Madonna, o sea que era la señora, y Lisa era su nombre de pila, la señora Lisa, y el sobrenombre del cuadro, la Gioconda, es simplemente porque era la esposa de Francesco del Giocondo, entonces a la señora del Giocondo la llamaban la Gioconda, y este retrato se lo encargó el marido porque era su segunda esposa, y cuando dio a luz por segunda vez, tan contento de tener ya un heredero, pues la encargó el mejor regalo que podía haber entonces para una mujer, que era el retrato de un pintor más famoso, y por eso lleva ese título, la Gioconda Mona Lisa. Y bueno, pues de Miguel Ángel, pues claro que extasiarse no solo ante sus obras escultóricas, ¿no? La Piedad, las distintas versiones que tiene la Piedad, por las pinturas de la Capilla Sixtina, tanto las que hizo de joven en el techo como las que hizo en el altar mayor ya del juicio final 30 años después, donde en los tonos azules, más bien oscuros, aunque siguen conservando el vigor las figuras, se ve ya un poco el pesimismo o la falta de energía de la vejez, como se ve también en algunas otras versiones. También arquitecto, ¿no? La gran cúpula del Vaticano de Miguel Ángel, inspirada en origen pues del Duomo de Florencia, pero luego esa dio lugar a otras muchas de épocas posteriores, pues la de los Inválidos de París, la del Capitolio de Washington, la de San Paul de Londres, etcétera. Bueno, pues todo aquel que quiera profundizar en el tema y conocer más a fondo lo que es el Renacimiento, tiene este libro, Renacimiento, en breve historia, editado por Nautilus, el autor que ha estado con nosotros, Carlos Javier, Taranilla de la Varga. Muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros. Pues nada, gracias. Permíteme perder un minuto más para recordar el último capítulo del libro, que es donde hablamos del Renacimiento en España. Uh-huh. Plateresco, herreriano y también pues el Greco, pintores. El Greco es la cumbre, digamos, el último manierista que ya llegó a la modernidad. El último capítulo pues está dedicado a eso, al Renacimiento en España. Bueno, pues muchas gracias y encantado de estar una vez más con todos los oyentes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. El dios está sentado sobre un trono y está hecho de oro y marfil. Sobre su cabeza hay una corona que imita ramas de olivo. En la mano derecha lleva un anique, también esta de marfil y oro, que tiene una cinta y una corona en la cabeza. En la mano izquierda del dios hay un cetro adornado con toda clase de metales. Sé que se han registrado las medidas de altura y anchura del Zeus de Olimpia, pero no voy a alabar a los que lo midieron, pues las medidas que han dado son inferiores a las que parecen a los que contemplan la imagen. Dicen que el propio Zeus ha sido testigo del arte de Fidias. Con estas palabras pertenecientes al libro quinto de la descripción de Grecia de Pausanias, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 21 al 28 de octubre, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, arte, patrimonio, cultura, etc. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Historia en estado puro. Y después de los meses veraniegos, ya estamos nuevamente aquí con nuestros amigos y compañeros de Despertaferro. Y en este caso nos vamos a ir hasta, bueno, un tema que ya hemos tocado en varias ocasiones, un tema muy amplio, la guerra de los 100 años, pasando por sus diferentes etapas. Y hoy vamos a conocer otro lapso temporal que nos va a llevar a este conflicto. Y para ello tenemos con nosotros a Eduardo Cábana, que es director de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval. Y es que hoy vamos a hablar, como decía, de la Guerra de los 100 años. Ese es el tema del número 49 de septiembre de 2008, la tercera entrega de Agincourt. Eduardo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Ágora y bienvenido después del verano. Gracias. Bueno, pues como decíamos, esta es la tercera entrega de la Batalla de los 100 años. Ponnos en contexto, ¿hasta dónde llegasteis con los números anteriores, sobre todo el número 2, y en qué punto comienza este? Esta es la tercera, como bien dices, la tercera entrega serie que dedicamos a la Guerra de los 100 años, y en los dos números anteriores tratamos fundamentalmente el periodo anterior a 1360. Bueno, la Guerra de los 100 años, como sabemos, desarrolla entre los años 1337 y 1453. Un periodo larguísimo, son más de 100 años, de hecho. Y en los dos números anteriores, pues como digo, cubrimos fundamentalmente el periodo anterior a 1360, por tanto, entre 1337 y 1360. En ese periodo, pues se producen fundamentalmente dos grandes eventos, que entre muchos otros, pero fundamentalmente dos que destacan sobre el resto, que son las dos grandes, inmensas, fundamentalmente importantes históricamente, batallas de Crecy en 1346 y Poitiers en 1356, que son dos grandes victorias inglesas sobre los ejércitos franceses, que aplastan completamente a las huestes francesas. Y bueno, todo este periodo comprende lo que se conoce históricamente o historiográficamente como fase eduardiana, estos años entre 1337 y 1360, que debe su nombre al rey inglés por entonces, que era Eduardo III, es el quien gobierna, quien reina durante este periodo, un poco más también, sobre el año 77. En todo caso, este es el periodo de grandes ofensivas inglesas en territorio continental, en Francia, dirigidas, lideradas por este rey, de ahí el nombre de la fase eduardiana. En cambio, en el año 1360 se pone final a esta larga serie de campañas y de batallas, cuando Eduardo III lanza su última campaña en el continente, en Francia, una campaña que como termina en relativo fracaso, fundamentalmente debido a las condiciones meteorológicas, pero también a toda una serie de distintos condicionantes, y el rey Eduardo se ve obligado a poner punto a las hostilidades, no punto final, pero sí un punto intermitente, una tregua, y consolidar sobre todo lo ganado. Estamos en una situación de fortaleza de Inglaterra después de estas dos grandes victorias de Crecy y Poitiers, y Inglaterra, bueno, a pesar de este último pequeño revés en la campaña de 1360, en la última campaña de Eduardo III, a pesar de ese revés, en términos generales se halla en una posición claramente de fuerza sobre sus oponentes, sobre Francia, sobre la corona de Francia. De modo que es capaz de imponer un tratado de paz, que es el llamado Tratado de Bretigny de este mismo año, que es claramente favorable a los intereses franceses. Marca un momento pues de triunfo prácticamente total de Inglaterra y el final de esta fase llamada eduardiana. Francia ha sido totalmente humillada en el campo de batalla repetidamente, derrotada, y pierde enormes franjas de territorio. De hecho, no solo eso, sino que el rey francés, Juan el Bueno, se halla cautivo de los ingleses, porque tras la batalla de Poitiers fue tomado prisionero. De modo que la situación es de victoria total inglesa, a pesar, como digo, del último revés, y el tratado consolida lo ganado y pone un punto relativo, un broche de oro a esta fase eduardiana del conflicto. Y es precisamente en este momento de gran hegemonía inglesa, en 1360, tras la firma de la paz, en el que terminábamos el número anterior de la revista de Despertaferro, el número 2, dedicado a la Guerra de los 100 Años, y donde arrancamos precisamente esta tercera entrega de la serie. Eduardo, a grandes rasgos, ¿qué diferentes fases podemos distinguir durante los años del conflicto entre 1360 y 1420? Sí, efectivamente, en este tercer número de la revista abordamos precisamente el periodo entre 1360 y 1420, y en esta horquilla cronológica podemos identificar a grandes rasgos dos grandes fases. Primeramente, la llamada fase carolina, entre 1360 y 1389, así llamada por el nombre del rey de Francia, Carlos V el Sabio, porque, como decíamos anteriormente, el rey Juan el Bueno de Francia fue capturado en la batalla de Poitiers y, por tanto, se hallaba ausente del reino. En su lugar tuvo que gobernar, primeramente como regente y después, a partir del año 1364, como rey plenamente, su hijo Carlos, primero delfín, después rey, Carlos, llamado V y apodado el Sabio. Esta fase carolina, que algunos denominan el contraataque o el periodo de en el que la fortuna favorece claramente a las armas francesas, es un momento en el que vemos un vuelco total de las tornas y la guerra comienza a ser favorable a Francia en lugar de Inglaterra. Por tanto, un cambio completo respecto a la situación anterior que habíamos visto en la fase llamada eduardiana. Pero este rey, Carlos, muere muy joven en 1380 y es sucedido por un hijo menor de edad, primeramente, Carlos VI, y durante su minoría de edad gobierna una regencia formada por varios nobles, en su mayoría hermanos del difunto rey, así como el hermano de la reina. Y a partir de ese momento se produce primeramente un periodo de continuidad, todavía hay una serie de victorias francesas, pero fundamentalmente enseguida se firma la paz con Inglaterra y se abre un amplio periodo de tranquilidad, que dista entre los años 1389 y 1415. Es un periodo de bastante relativa paz entre las dos coronas, entre Inglaterra y Francia. En este último año, en 1415, un nuevo rey inglés, Enrique V, ha accedido a la corona de forma muy estable y se siente lo suficientemente fuerte como para invadir Francia. Y da comienzo así a una fase nueva de la Guerra de los 100 Años, conocida como la fase Lancaster o Lancaster, en honor a la familia reinante a la que pertenecía precisamente el rey Enrique V. Esta fase Lancaster se extiende entre los años 1415 y 1453, ya hasta el final, por tanto, de la guerra. Nosotros terminamos el número en 1420, sin embargo, dejando, por tanto, un último número para los últimos años, 30 años, 33 años de la guerra. En esta fase Lancaster comienza precisamente con la batalla que da nombre al número, la batalla de Agincourt del año 1415. Y el sorprendente resultado de esta batalla es el que conduce a la paz de Troyes 5 años más tarde, en 1420, que es el hito que utilizamos para cerrar este número de la revista. Precisamente esa primera fase carolina de la que hablabas, en Francia entre 1360 y 1389, aquí vamos a asistir en este momento a una recuperación francesa, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, sí. Sí, en la situación que hereda el delfín Carlos, el futuro Carlos V, en el año 1360, como decía antes, era penosa, con el rey cautivo, que morirá 4 años más tarde en Inglaterra, y por tanto pues gobierna su hijo, como digo, el delfín Carlos, y se encuentra pues con un país naturalmente devastado después de estas derrotas de Crecy y Poitiers, y con la moral por los suelos, una aristocracia francesa humillada que ha perdido su legitimidad de gobierno en parte, y sin embargo Carlos llamado el Sabio demuestra ser un gobernante muy eficaz y dinámico. Primeramente acomete una reforma del ejército, también una reforma fiscal. Algunos personajes, por ejemplo, de su gobierno importantes serán Bertrand Duguesclin, célebre por la guerra civil castellana que enfrentó a Pedro I con Enrique de Trastámara. Es quien supuestamente pronunció la célebre frase de "ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor". Este hombre de armas francés, aristócrata francés, era un personaje de enorme influencia en el periodo en el que estamos hablando, que había participado previamente en la, bueno, precisamente en este momento, en esta década, en la guerra civil castellana y en tantas otras, guerra de sucesión bretona, etcétera. Era un profesional, un militar profesional, y junto con generales como Bertrand du Guesclin y otros, el rey Carlos reforma el ejército y lo profesionaliza en gran medida, alejándolo, por tanto, de los criterios más feudales, tradicionales, de los modelos anteriores del ejército que habían demostrado ser muy ineficaces, ¿no? Sobre todo en los casos de las grandes batallas de Crecy y Poitiers anteriores. Y eso por un lado. Por otro lado, el nuevo rey Carlos aplica una estrategia completamente opuesta a la que se había puesto en práctica en los años precedentes. Carlos, si antes el enfrentamiento se había buscado el enfrentamiento directo con el invasor inglés, lo que, como sabemos, había conducido a los desastres en las batallas de Crecy y Poitiers, ahora, en cambio, la táctica es completamente la opuesta, la estrategia, perdón, mejor dicho, consistente en dos medidas, fundamentalmente, por un lado, evitar el combate abierto y directo con el enemigo, y en su lugar encerrarse dentro de las ciudades, aprovechando las murallas de las fortificaciones de las ciudades, y abandonar, por tanto, el campo queda a merced del enemigo. Es un sacrificio importante que se hace, que exige esta estrategia. Y por otro lado, aplicar, en lugar del enfrentamiento directo con el enemigo en batalla campal, aplicar tácticas de hostigamiento, tácticas casi diríamos de guerra de guerrillas, pequeños hostigamientos, pequeños ataques y intentar no permitir al enemigo que baje la guardia en ningún momento, con lanzándole pequeñas agresiones, pequeños bocados constantes. Bien, esta estrategia nueva y totalmente opuesta a la que se había practicado hasta la fecha resulta de un éxito total. Naturalmente, exige el sacrificio del campo, como decía hace un momento, de buena parte del campo, pero por otro lado los ejércitos ingleses fracasan completamente en las siguientes campañas que realizan en territorio francés. Además, los ejércitos ingleses carecen de máquinas de asedio en este periodo, porque fundamentalmente lo que pretenden es, en las llamadas cabalgadas, chevauché en francés, lo que pretenden es saquear el territorio y llevarse botín de guerra, todo el botín que pudieran llevarse consigo. Por tanto, lo que hacen generalmente es saquear el campo y no tanto las ciudades. En ausencia de máquinas de asedio, pues no pueden tomar las ciudades. Y si los franceses se abandonan el campo, esconden los alimentos en las ciudades y vacían y dejan yermo el campo, cuando los ingleses invaden el territorio se encuentran, pues, literalmente con una tierra vacía y yerma, y literalmente mueren de hambre y de frío en sus cabalgadas por territorio francés. Así, por ejemplo, le sucede a la gran cabalgada de Juan de Gante de 1373, que termina en un completo desastre, y lo mismo le sucede a la cabalgada del duque de Buckingham en 1381, que termina exactamente igual, en un desastre. Además, desde 1369 en Castilla se sienta un nuevo rey, Enrique de Trastámara, que es aliado de Francia, como decía antes, la famosa frase de "ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor", es el momento el último postrero momento de la alianza entre Francia y el candidato Trastámara a la corona, al que sientan. Y este nuevo rey, Enrique de Trastámara, ayuda muy eficazmente a los franceses a recobrar el control de los mares. Primeramente con ataques a las costas inglesas, por ejemplo el famoso ataque en Gravesend, y también en otros episodios, como por ejemplo la gran victoria naval en la batalla de La Rochela, frente a La Rochela en Francia. El rey inglés, Eduardo III, muere en 1377, como decía antes, y es sucedido por Ricardo II, que es un rey joven, un niño de hecho, y por tanto de autoridad débil en un primer momento, y además está acuciado por la división interna del reino entre facciones nobiliarias. Acuciado también por una crisis económica, derivada en gran medida precisamente por la crisis militar, por la falta de éxito en las campañas militares de Inglaterra, lo cual conduce, toda esta serie de factores, conducen a una revuelta campesina, la revuelta de Wat Tyler de 1381. De hecho, bueno, este rey Ricardo II, su corona siempre será relativamente débil, su mantenimiento del trono, y será, de hecho, años más tarde, asesinado por su propio primo, Enrique de Bolingbroke, que se corona como Enrique IV en 1399. Bien, en resumen, la fase en la que estamos hablando es 1360-1389, es de clara recuperación francesa, y a la inversa de clara debilidad inglesa. Eduardo, en este periodo del que habláis, en esta tercera entrega, cuéntanos cómo es la arquitectura defensiva, si hablamos de murallas y de castillos, y la ofensiva, cómo es la artillería de pólvora. Pues lo cierto es que es un periodo bastante interesante en ese sentido, porque se producen algunos avances tecnológicos muy importantes. La artillería de pólvora, en proposición a la artillería de torsión, se desarrolla enormemente en este periodo y demuestra pues su eficacia, sobre todo en los asedios, en la toma de fortalezas y fortificaciones, murallas, etcétera. Esto obliga, a su vez, lógicamente, a reformas estructurales en la arquitectura defensiva, con dos fines. Por un lado, el de acomodar en el interior de castillos y fortificaciones a estas nuevas armas, estos cañones, hacerles un sitio dentro de, en el interior de los castillos, y en segundo lugar, obviamente, resistir los disparos de la artillería enemiga. En este número de la revista mostramos, de hecho, las planimetrías de dos castillos franceses, parisinos, de hecho, en ambos casos, como son el Louvre y la Bastilla, para cotejar precisamente el antes y el después a las reformas en poliorcética que se desarrollan en este momento por efecto de la necesidad de defenderse y de la nueva artillería de pólvora. En el caso del primer ejemplo que hemos mencionado, del Louvre, se trata de un ejemplo de fortificación ya obsoleta en este momento. Es un castillo muy antiguo, de principios del siglo XIII, con lienzos finos, torres pequeñas, escasas, con una torre central del homenaje ya totalmente obsoleta en este periodo. Y el rey Carlos V de Francia, consciente de la ineficacia de esta fortificación, transforma el Louvre en un palacio de recreo, que con el tiempo ha llegado a convertirse en el museo que conocemos. En el caso de la Bastilla es una obra de nueva planta, erigida precisamente en este momento, erigida por el rey Carlos V, para defender París, por un lado, y también, por cierto, para vigilar París. No olvidemos que años antes, en 357, los parisinos protagonizaron una revuelta que casi le costó la vida al futuro Carlos V. Bien, en este caso nos hallamos ante una fortificación completamente diferente, con unas murallas potentísimas, de una anchura muy superior a los castillos precedentes, con numerosas torres que ocupan una mayor cantidad del perímetro en comparación con los lienzos, con la ausencia de torre del homenaje, que ya queda obsoleta, y un detalle interesante como es la altura, que es idéntica entre los lienzos y las torres. Lo que busca es facilitar el traslado de piezas de artillería por todo el perímetro del castillo, de una torre a un lienzo y de un lienzo a otra torre, con toda facilidad. Bien, en conclusión, estamos ante un periodo de reformas importantes tanto en artillería como, consecuentemente y lógicamente, en las fortificaciones que deben encarar las nuevas armas. ¿Qué importancia tiene y cómo se desarrolla la batalla de La Rochela en el contexto de la Guerra de los 100 Años, Eduardo? Sí, bueno, es un episodio puntual que se produce en 1372, pero es sintomático del cambio en el equilibrio de fuerzas que se produce en este momento, en esta fase de Carolina, ¿no? En esta fase de mayor poderío francés sobre los ingleses. Se trata de una batalla naval que se produce frente a la ciudad francesa de La Rochela, que por entonces se hallaba bajo dominio inglés. Las tropas francesas habían puesto la ciudad bajo sitio, bajo asedio, y una flota inglesa se apresura a socorrer a los sitiados. Al mismo tiempo, una flota castellana, enviada por Enrique de Trastámara, al mando del almirante Bocanegra, los intercepta frente a la ciudad e impide que la flota inglesa recale en el puerto. Recordemos, como digo, que Castilla era aliada por entonces de Francia desde el triunfo de Enrique de Trastámara, gracias a apoyo francés. La flota castellana se componía de galeras que eran rápidas y de poco calado, unas 20 aproximadamente, aunque las fuentes no se ponen de acuerdo, y la flota inglesa, en cambio, era todo lo contrario. Eran grandes cocas, lo que se en inglés cogs, término neerlandés, al parecer holandés, grandes, pesadas, lentas, con mucho mayor calado, que además se hallaban sobrecargadas de hombres y material. Probablemente el doble sería de naves, serían en torno a unas 40. Bien, los ingleses se dispersan en un combate que algunos encallan a causa de su gran calado y son presa fácil de las galeras castellanas, que tienen mucho menor calado y pueden manejarse y también son mucho más maniobrables, y acosan y abordan una tras otra las cocas inglesas, incendiándolas o hundiéndolas, o acabando con su, o masacrando a su tripulación. Se trata, por cierto, también de una de las primeras ocasiones en las que se emplea artillería a bordo de las naves, porque las galeras castellanas disponían de cañones en la proa. La victoria castellana es total, la totalidad o práctica totalidad de naves inglesas son capturadas o hundidas, así como su tripulación, capturada o muerta, y se trata claramente de una muestra de supremacía naval castellana que se consolidó, de hecho, en los años siguientes, y una ayuda importante a Francia en este conflicto. Hablabas antes de revueltas, Eduardo. Hay una conocida como la de Wat Tyler. ¿En qué consistió? Sí, muy interesante. Es un fenómeno curioso. Es una revuelta popular contra la aristocracia y también contra la corona de Inglaterra, que se produce en 1381. Es muy similar, por cierto, a la que se produjo en Francia en 1357, con algunas diferencias importantes quizás, pero en ambos casos, tanto la revuelta que se produjo en Francia como la que se produjo posteriormente en Inglaterra, son sintomáticas de la debilidad política de uno u otro reino en cada momento. Por tanto, a ojos del historiador son muy interesantes porque indican los momentos de pujanza o debilidad de un reino, cuando se produce precisamente estas revueltas internas. Hablábamos antes del periodo carolino, la fase carolina de la guerra, en la que Francia lleva la mano en el conflicto y Inglaterra se sume en una crisis interna, política, económica y en todos los sentidos. Precisamente este es el síntoma más claro de la crisis interna inglesa, como consecuencia fundamentalmente de su fracaso en la guerra en el continente. Además, en 1377, como hemos dicho antes, moría Eduardo III y era sucedido por Ricardo II, que, como decíamos, era un niño. El país sufre enormemente a causa de las derrotas en Francia y el nuevo rey, Ricardo, incrementa los impuestos para hacer frente a los gastos de guerra. La gota que colmó el vaso fue, al parecer, un nuevo impuesto llamado poll tax, una capitación fija a toda persona mayor de 14 años, que además era muy onerosa. Y bien, en paralelo, además, no debemos olvidar, y esto es muy importante, la importancia de las corrientes de pensamiento que triunfaban por entonces. Vivía y triunfaba una corriente de pensamiento del reformador inglés John Wycliffe, el célebre reformador Wycliffe, el fundador del lollardismo o también wycliffismo, en honor a su nombre, que defendía eliminar los privilegios de la iglesia fundamentalmente y proponía pues la pobreza de la iglesia como institución, el abandono de las riquezas y por tanto lógicamente del poder temporal por parte de obispos, pontífices, etcétera. Sus seguidores, sin embargo, llevaron más allá la propuesta de Wycliffe y la ampliaron a toda la sociedad en su conjunto, no solamente la pobreza de la iglesia, sino la pobreza de la sociedad en su conjunto, proponiendo pues una suerte de isonomía social, que no existían jerarquías ni en la iglesia ni fuera de ella. Por tanto, la aristocracia, aristócratas y reyes debían también abandonar sus riquezas y su poder, y debía de producirse un reparto equitativo de las riquezas. Uno de estos seguidores de Wycliffe, un lollardo, conocemos su nombre, John Ball, sería precisamente uno de los principales instigadores y líderes de esta revuelta campesina en Inglaterra, que estalla en 1381, liderada por el personaje que da nombre a la revuelta, Wat Tyler, de quien sabemos realmente bastante poco. Los rebeldes, inmediatamente al estallar la revuelta, se encaminaron hacia Londres, que tomaron por las armas, de hecho, y en un momento determinado el rey Ricardo acudió a parlamentar con el ejército rebelde, pero, según todos los indicios, no era sino una trampa para asesinar a su líder, Wat Tyler. Una vez descabezada la revuelta, fue fácil de suprimir y sofocar. Pero en todo caso es muy interesante porque es un síntoma de la gravedad de la crisis en Inglaterra en el periodo, en la fase carolina, de las dificultades del campesinado y de las ciudades y de la falta de legitimidad de la corona. Hay otra fase que va a estar marcada por dos protagonistas, es Carlos VI de Francia y Enrique V de Inglaterra. Será el francés el que propicie una ruptura en el reino que va a servir, pues, digamos, de caldo de cultivo para la consiguiente derrota, ¿verdad, Eduardo? Sí, más o menos. Sí, efectivamente, Carlos VI es el sucesor de Carlos V y es la antítesis de su padre. Carlos VI estaba mentalmente enajenado, aquejado de episodios periódicos de locura, asaltaba a sus propios familiares espada en mano, y en fin, hay todo tipo de episodios que demuestran que no estaba en sus cabales y por tanto no estaba capacitado para gobernar, era evidente. Esta circunstancia, por tanto, alimentó la división de la nobleza francesa en dos grandes facciones, y esta fue una de las causas principales de la crisis general, lógicamente una crisis política profunda de la corona francesa en este momento, inmediatamente antes de la invasión inglesa en Agincourt. Esta, como digo, se divide la nobleza francesa, se divide en dos grandes facciones, son los Armagnac por un lado y los borgoñones por otro. Los primeros eran más favorables a la defensa de los privilegios de la nobleza y los segundos quizás más a los de las ciudades, pero en términos generales, en el fondo, eran dos grupos de poder que competían pues por hacerse con las riendas de la corona, fundamentalmente, en ausencia, por tanto, de un rey fuerte, lógicamente, precisamente ante la circunstancia de que el rey pues abandonaba su responsabilidad de gobierno. Esta lucha fue tremendamente feroz y jalonada por todo tipo de episodios sangrientos, por poner algunos de los hitos más importantes, por señalar algunos quizás, el hecho de que en 1407 somos testigos del asesinato del hermano del rey, Luis de Orleans, a la sazón el líder de los Armagnacs. En años más tarde, por ejemplo, el hijo del Delfín asesinará a su vez a Juan Sin Miedo, líder de la facción opuesta, que a su vez había orquestado el asesinato de Luis de Orleans. Bien, entre medias toda una serie de asesinatos y de pugnas por el poder, por hacerse con las riendas de la corona fundamentalmente, y por influir y dominar al rey, una pugna feroz que debilitó enormemente a la corona de Francia. Y en paralelo, en Inglaterra la situación era exactamente la opuesta en este periodo, porque el rey de Inglaterra, Enrique V, el hijo de Enrique Bolingbroke, gozaba de un poder muy consolidado, de instituciones fuertes, y lógicamente dio la oportunidad de oro perfecta para dar un golpe de gracia a Francia. Y ya para terminar, Eduardo, una de las batallas más famosas de la historia se produce en el contexto de la Guerra de los 100 Años, ya lo has citado, la batalla de Agincourt. ¿En qué consistió a grandes rasgos? Sí, bueno, en 1415 el rey de Inglaterra, Enrique V, del que hablábamos, invade Francia, pero a la cabeza de un ejército relativamente modesto, en torno a 6.000, 9.000 hombres. Además, casi todos ellos eran arqueros, eran hombres de baja condición, con apenas armados, con el arco largo inglés, pero no se trataba de hombres de armas al estilo de armadura pesada, ni tampoco apenas contaba con caballería. Su intención, de hecho, no era enfrentarse en batalla campal con el enemigo, sino precisamente desarrollar una campaña más de saqueo del territorio. Pero los franceses organizan un ejército ingente, como mínimo tres veces superior en números, en efectivos, al ejército inglés, y además dotado de caballería pesada, infantería armada, hombres de armas armados pesadamente con armaduras completas, ballesteros e incluso, de hecho, cañones también. Y dada la inmensa superioridad numérica de los franceses, deciden enfrentarse a los ingleses, a pesar de que las ocasiones anteriores, como sabemos, Crecy, Poitiers, etcétera, habían resultado en grandes derrotas, pero bueno, habían pasado largos años desde aquellos episodios de la primera mitad del siglo XIV, y ahora a principios del XV, pues a lo mejor se veían con cierta distancia, por un lado, y por otro lado, pues la superioridad numérica francesa pues vaticinaba una fácil victoria. De modo que, como digo, los franceses acuden al combate, persiguen al ejército inglés, y a la altura de un pueblo del norte de Francia, Agincourt, que los ingleses llamarían Agincourt, se encuentran ambos ejércitos. Un detalle sintomático del estado de Francia, de sus divisiones internas fundamentalmente, es precisamente la configuración del alto mando francés para esta batalla. Y es que el rey francés no acude, no dirige a sus hombres, su enajenación mental incapacitaba, como decíamos antes, para gobernar y mucho menos para dirigir un ejército en batalla. Y en su lugar organizan un alto mando con tres comandantes, un mando compartido. Estos tres comandantes, Juan de Maingre, Carlos de Albret y David de Raimbures, eran profesionales, eran veteranos, eran grandes militares que habían luchado en toda una serie de batallas anteriores, uno de ellos incluso en Nicópolis, en la batalla de Nicópolis contra los turcos. Bien, en todo caso eran profesionales y buenos militares, competentes. Pero ninguno de estos tres generales era de alta alcurnia, no eran aristócratas de importancia. De modo que, conforme a la mentalidad de la época, un ejército debía de ser, lógicamente, liderado por aristócratas de alta alcurnia, y para ese fin complementaron a este alto mando francés de estos tres veteranos militares por un triunvirato de nobles con el poder de modificar, cambiar o incluso vetar las órdenes de estos tres comandantes. Se trata de una solución insólita, con hasta seis comandantes, como vemos, tres de ellos profesionales y otros tres que son nobles sin ningún conocimiento militar, pero que tienen poder para modificar o vetar las órdenes de los comandantes. Y bueno, una situación insólita que probablemente fuera una de las causas precisamente del desastre que se iba a producir poco después. Bien, una vez frente a frente los dos ejércitos, los franceses deseaban ganar tiempo porque estaban recibiendo constantemente un goteo constante de refuerzos. El rey inglés, consciente de ello, acomete a los franceses, se aproxima a ellos para iniciar el combate. Bien, los ingleses se disponen en creciente lunar, apoyan sus ambos flancos en dos bosques, y además disponen una línea de estacas clavadas en el suelo, fundamentalmente frente a los dos flancos ingleses, que es precisamente donde se ubican los arqueros ingleses. Los franceses, por su parte, despliegan sus ejércitos en grandes batallas. El término batalla en este momento se utiliza para referirse a contingentes de tropas amplios, contingentes muy grandes de tropas. Una primera batalla compuesta por unos 6.000, 8.000 hombres de armas más otros 2.000 hombres de armas montados. Estos últimos, estos hombres de armas montados, es decir, jinetes, caballería pesada con armadura completa, son precisamente quienes tuvieron el dudoso honor de comenzar la batalla al lanzarse simultáneamente sobre los dos flancos ingleses, una carga de caballería pesada, simultánea por ambos flancos, sobre los arqueros, cuyo objetivo era abatir a estos arqueros antes de que pudieran dañar al ejército propio y fundamentalmente a la infantería propia. Sin embargo, fue un completo fracaso, porque los arqueros ingleses fueron capaces de abatir a distancia a esta carga de caballería, este contingente de caballería francesa, y además, bueno, sufrieron por una serie de problemas de coordinación. En todo caso, fue un fracaso. Por entonces, además, el cuerpo principal de la primera batalla, este primer contingente de tropas francesas a pie, infantería a pie, pesadamente armada, con armaduras pesadas, estaba avanzando a través del territorio, acercándose a las posiciones inglesas y ya aproximándose, pero de forma muy lenta y penosa, a través de un suelo embarrado, precisamente, por cierto, y bajo la lluvia de flechas del enemigo. Una vez tomado contacto con el enemigo, trabaron una salvaje lucha cuerpo a cuerpo, pero ya por entonces, después del penoso avance por el barro y por el campo, las tropas francesas se hallaban jadeantes, agotadas, y enlodadas además en sus pesadas armaduras, por tanto en inferioridad de condiciones para plantear un combate cuerpo a cuerpo, una melee. Los arqueros ingleses en ese momento, al ver que se les abalanzaban, les caía encima el contingente de infantería pesada francesa, abandonaron sus arcos en el suelo, tomaron armas de combate cuerpo a cuerpo, fundamentalmente bracamartes, un género de machetes, hachas, mazas y armas semejantes, y se lanzaron al combate cuerpo a cuerpo. En esta situación, los franceses venían enlodados en sus pesadas armaduras y jadeantes, fueron fácilmente derrotados por los arqueros ingleses que venían frescos a la batalla. Bueno, pues si queréis más información, lo vais a encontrar en este número 49, que es el número de septiembre de 2018 de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval. Hemos estado hablando con Eduardo Cábanas, que es su director, La Guerra de los 100 Años, la tercera entrega, y posteriormente tendréis otro número que será la cuarta entrega con más información. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Dejamos el final de la batalla en suspenso para que los lectores puedan leer. Que lo descubran en el número. Eduardo, un fuerte abrazo. Igualmente. Este mes descubre con Despertaferro antigua y medieval la gesta bélica de uno de los campos de batalla más afamados de la Guerra de los 100 Años, la Batalla de Agincourt. Allí, una vez más, la poderosa caballería nobiliaria francesa sucumbió contra todo pronóstico ante un reducido y acorralado ejército inglés que alcanzó la inmortalidad gracias a su rey, Enrique V, y a la pluma de Shakespeare. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio. A través del teléfono 91 283 33 33 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. No hace mucho veíamos en la prensa generalista un titular. En varios medios, uno de ellos decía hallados 358 esqueletos de soldados de la Guerra del Segador en Barcelona. Estaban realizando unos trabajos de construcción, ahora lo comentaremos con la persona que nos va a hablar de este asunto, y se encontraban esos cuerpos en un yacimiento muy interesante. Tenemos con nosotros a Josep Pujades, el responsable de intervenciones arqueológicas del Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Barcelona y arqueólogo. Josep Pujades, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Buenos días. ¿Cómo decía yo que se estaban haciendo unas obras? ¿Cómo se ha producido este hallazgo? ¿Ha sido algo fortuito? ¿Ya sabían que había algo antes de empezar las obras? ¿Cómo fue? A ver, este hallazgo se hizo en el año 2011, es decir, que llevamos un tiempo largo detrás de él. El hallazgo se hizo en el entorno de las obras de la línea de alta velocidad de Barcelona. Entonces ya había un equipo de arqueólogos que estaba haciendo el control de todos los rebajes de tierras que se estaban produciendo en la obra, y por lo tanto durante estos años, desde el 2008 que se empezó el control arqueológico, pues ha habido bastantes localizaciones arqueológicas, y esta es una. En el 2011 se hizo una primera campaña de excavación, se excavaron 7 fosas. Quedaron unas cuantas en un talud que posteriormente vimos que se podían erosionar y se acabaron de excavar en el 2012. Y en el 2013 se hizo una campaña de prospección para ver cuántas fosas más podían quedar en el ámbito de la obra. Entonces se hizo una programación. Hemos estado unos años con las obras paradas por cuestiones diversas que no tienen nada que ver con la arqueología, y cuando se han podido reemprender las obras, pues se ha reiniciado la excavación de las fosas que quedaban. Y en eso estamos sorprendidos. Y en principio, antes de la primera localización del año 2011, no teníamos ninguna noticia de la existencia de esta necrópolis en este lugar ni en otro parecido. Bueno, estamos hablando a nivel arqueológico, pero para poner en contexto a la gente y que sepa de en qué consiste esta necrópolis, Guerra del Segadors, ¿en qué consistió este conflicto? A ver, la Guerra del Segadors, voy a intentar así explicárselo a grandes rasgos, porque la cosa no es fácil, es compleja. A ver, la Guerra del Segadors, el otro nombre que recibe, por lo que se la conoce, es la Guerra de Secesión, ¿eh? La Guerra de Secesión de Cataluña, del Reino de España. De todas formas, tenemos que enmarcarla dentro de un conflicto más general, que es la Guerra de los 30 Años, que enfrentaba el Reino de Francia con unos cuantos países más que había alrededor. Y entonces Cataluña se encontraba en medio del conflicto. Era básicamente un campo de batalla entre conflictos directos entre Francia y España, digámoslo así. Hubo una sublevación primero interna y posteriormente ya contra la corona por un problema de las tropas que están ocupando el territorio, con los abusos habituales que pasan, por desgracia, cuando hay una tropa en una zona pues que es para ellos es solo un campo de batalla. Hubo un levantamiento y el conflicto que era España-Francia en este momento, España con la alianza de otros países con Francia, se convierte además con un conflicto de la corona española con las autoridades catalanas. Empieza en 1640 y termina más o menos en 1652. El sitio de Barcelona se produce, creo que es entre agosto de 1651 y octubre de 1652. Entonces, durante el asedio a la ciudad hay un campamento muy importante de las tropas de Felipe IV que están en la zona donde actualmente hay San Martí de Provenzal, uno de los distritos de la ciudad, y estas fosas están relativamente cerca del lugar donde tenían el campamento. Todos estos datos los hemos ido elaborando a través de planimetría histórica y otros datos documentales escritos que nos permiten más o menos situar dónde estaba el campamento, pero en ningún momento teníamos conocimiento de esta necrópolis. He intentado situarle el conflicto bélico, ya le digo, es muchísimo más complejo que todo esto. Hay un tiempo que cuando las autoridades catalanas deciden no estar bajo la tutela de Felipe IV, pasan a la tutela de Luis XIII, al cabo de un tiempo muere Luis XIII, le sucede Luis XIV, que se convierte, entre otras cosas, en conde de Barcelona, cuando aún es un crío, etcétera, etcétera. La cosa es más complicada que en estos dos, tres minutos que he gastado en explicárselo, pero bueno, en todo caso es un conflicto internacional y aquí lo que hay es un conflicto bélico particular dentro de este conflicto muchísimo más amplio. Bueno, estamos hablando de una necrópolis, hay fosas. ¿Únicamente el yacimiento consiste en la necrópolis o el yacimiento excede mucho más a las obras y hay otras estructuras? No, a ver, se lo he comentado. En las obras se hace un movimiento de 3 millones de metros cúbicos de tierra. Es una extensión kilométrica de un extremo al otro y tenemos desde yacimientos neolíticos hasta yacimientos del siglo XIX, Díaz, Masías, etcétera. Hay absolutamente de todo. En el espacio que nos ocupa, lo que teníamos son los restos de una masía de principios del siglo XVII. Y alrededor de este edificio, de esta casa de campo, es donde se sitúa la necrópolis. Y en principio, la necrópolis no está relacionada con ningún otro elemento de momento que tengamos alrededor, porque lo que no conocemos de la necrópolis es la extensión que tenía. Por una parte, estaban las vías del tren, ya desde el siglo XIX, por lo tanto, ahí ya no hace falta buscar porque se lo cargaron todo. También, por otro de los lados de la necrópolis había un colector antiguo que también arrasó con todo lo que se encontró en medio y bueno, y ahora estamos trabajando en lo que nos va quedando y en zonas que aún hay que ampliar para otras obras futuras. Tenga en cuenta que en algunos sitios estamos 5 metros por debajo del rasante del vial que pasaba por encima, es decir, que realmente habían, los últimos años habían quedado muy protegidas y no había absolutamente ningún indicio que estaban allí. Es decir, es necrópolis, son fosas de enterramiento múltiples, es como habría que definirlos. El hecho de que los hemos relacionado con la guerra de Alsagadós, bueno, son diferentes indicios y circunstancias que nos llevan a pensar que probablemente pertenezcan a esta época, pero hay que dejar siempre claro que es una hipótesis de trabajo y que si en algún momento hay que cambiar la hipótesis, se cambia y no pasa absolutamente nada, que para eso estamos trabajando en ello y se está continuando la investigación. Además, hay algo también interesante, es que bajo la investigación que están haciendo, parece ser que no tenían una muerte violenta y se debía más a la peste que a otra cosa, la muerte de los cuerpos, ¿no? Sí, ya le he comentado anteriormente que teníamos unos indicios que en principio nos planteaban muchas dudas y que a partir de ese momento empezamos a trabajar en ello. Por un lado tenemos la cartografía histórica, por otro sabemos que había una guerra en este momento. Hay algunos restos materiales, como puede ser cerámica, que nos llevan al siglo XVII. Y después, cuando se empiezan a analizar los primeros 182 individuos que se excavaron en los años 2011-2012, vemos que son todo hombres que tienen una edad determinada entre 15-20 años y 30-35 años. En esta horquilla están todos, son gente, por lo tanto, joven y adulta. Físicamente son gente relativamente robusta, es decir, que son gente fuerte, que están acostumbrados al ejercicio físico, y también nos damos cuenta de que no hay ninguna herida, en los cuerpos no hay heridas que les hayan producido la muerte. Me parece que son dos casos que tenían heridas perimortem, pero que no habían sido la causa de la muerte. Y los otros, pues, no habían muerto por acciones violentas. Por lo tanto, nos planteamos un grupo. En ese caso, teníamos 128 individuos, hombres de unas edades muy determinadas que no habían tenido una muerte violenta. Le vas dando vueltas y al final se le ocurre que lo más probable, por otros paralelos conocidos en Europa, que formen parte de un ejército. Por lo tanto, miramos la situación geográfica donde estamos y lo que se nos ocurre en este momento es que sean los soldados que estaban en el campamento, en el asedio de Barcelona, porque la gente que vivía en Barcelona pues los enterraban en las necrópolis del interior de la ciudad. Un problema importante que tenemos a la hora de estudiar este momento histórico es que hay mucha bibliografía de la guerra, hay otra bibliografía que nos habla de la peste que había ese momento, no en la ciudad, sino en todo el país, pero no hay una bibliografía cruzada que nos hable de los dos temas a la vez. Y por lo tanto, hemos intentado cruzar los datos y lo más normal es pensar que sencillamente esta gente murió de la misma epidemia que tenían en la ciudad. La misma disposición de los individuos que están muertos, así nos lo da a entender, ahí desde unas primeras fosas donde puede haber dos, tres personas enterradas en la misma fosa, más o menos bien colocados, pero hay otras fosas ya de mayores dimensiones donde lo que se puede observar es que los cuerpos están arrojados al interior de la fosa, es decir, que hay un momento que la crisis de mortalidad que se produce es tan virulenta que lo que hacen es desprenderse lo antes posible de los muertos, porque en definitiva, si no los entierran, lo que hace es diezmar el resto de la tropa y por lo tanto hay que enterrarlos lo antes posible. De hecho, en uno de los artículos que estuve leyendo, si no me falla la memoria, hablaba de algunos enterramientos con cal para una rápida desaparición del cuerpo, que esto hablaría en favor de esa hipótesis de la peste, ¿no? ¿De la rápida? Una rápida desaparición del cuerpo con cal. No hemos encontrado indicios de cal, no hay indicios de cal. Sí que en otras necrópolis hay indicios de cal cuando son necrópolis que están cerca o en el interior de un núcleo de población. Aquí debemos entender la situación. Hay una tropa que viene de fuera, que están asediando una ciudad y que cuando acabe la guerra esta tropa se va de aquí, desaparece. Por lo tanto, tienen suficiente como con enterrar los muertos suficientemente lejos para que no les puedan infectar a ellos, pero necesidad de ponerles cal no tiene ninguna, porque ellos no van a vivir ahí nunca. Por lo tanto, lo que hacen es cubrirlos, pero cubrirlos con tierra. No hay restos de cal en las tumbas. Además, debemos tener en cuenta que no es fácil obtener cal. Se hace con unos hornos. Es una producción, la producción de cal, y que ellos que tienen un campamento para la guerra, no para fabricar cal en este caso. Por lo tanto, no es necesario que haya cal, por muy infectados que puedan estar. Sencillamente se abandonan los cuerpos, se cubren con tierra, y cuando se acaba la guerra la tropa se va de aquí y no tiene ningún problema de infección. En todo caso, será para los que se queden, pero no para los que se van. Estamos en una situación de guerra, debemos entenderlo. No son los que están dentro de la ciudad que se van a quedar ahí y continúan conviviendo con los muertos, y por lo tanto tienen que ponerles cal, sino esos que están en el campo abierto, que los llevan a 500 o 600, 700 metros más allá del campamento, y los entierran como sea, lo más rápido posible, evidentemente. Y lo que se nota es que cada vez hay más, ¿sí?, que tienen que hacer unas fosas de mayores dimensiones, y los cuerpos ya no disponerlos horizontalmente, sino echarlos uno encima del otro. ¿Tenían previsto realizar pruebas de carbono 14? ¿En qué punto de la investigación se encuentra? Hay que hacerlo. Lo que ahora estamos en fase de trabajo de campo. Quedan unas semanas para acabar de retirar todos los restos. Incluso ahora quedan aún 3 fosas para abrir. Ahí se empezaron a abrir. Cuando esté todo terminado, después se analizarán bien, nos miraremos bien los restos, se cogerán aquellos especímenes que consideremos que sean más favorables para hacer este tipo de analíticas, y se van a mandar las analíticas a los laboratorios correspondientes. Hay que ir un poco contento, es decir, sin prisa pero sin pausa. Hay que irlo haciendo así poco a poco. Todo tiene su ritmo. Ya sé que a nivel informativo todo el mundo tiene mucha prisa, se quiere saber absolutamente todo, pero bueno, se hará, y será todo en su momento. Será el estudio antropológico de, no ya de los 358 que han salido, sino de los que aún falta por extraer, que están en las fosas que hace falta abrir, la que aún se está excavando actualmente. Y bueno, serán los análisis pertinentes y tendremos los resultados en el momento de los tengamos. Y en cuanto al género, ¿son todo hombres o también hay cuerpos femeninos? Hay, en esta fase de excavaciones han aparecido algunos cuerpos en femeninos, como lo llama usted, ha aparecido alguna mujer, pero bueno, no es un caso extraño que nos haya. Ya le he comentado anteriormente que en otras situaciones como esta, de conflictos bélicos, de necrópolis de este tipo, que se han excavado en otras zonas de Europa, pues dentro de una tropa pueden aparecer mujeres, y sin ningún prejuicio previo, pero podían dedicarse a tareas diversas. Generalmente se dedicaban básicamente a temas de intendencia varia. Podía haber gente, mujeres del lugar, que se hubiesen añadido a la tropa. También está el tema de la prostitución que existe en este momento al lado de las tropas estas y cualquier otra. Estén asentadas en un asedio o estén de paso. Y bueno, puede haber mujeres, pero son una cantidad ínfima al lado de todos los individuos. Igual estamos hablando de 2-3 que hayan aparecido de momento, hasta que no hay un análisis más profundo. Ya para ir concluyendo, me gustaría preguntarle por los restos materiales que se han encontrado. Hablaban de cerámica, incluso también algo de indumentaria, ¿no? Hay restos de zapatos, hay algunos botones, un material así diverso. Pero, a ver, en principio, del mismo modo que hay zapatos, podría haber ropa. En todo caso, si la había, no se ha conservado de ninguna forma. Sería posible en otra situación que se hubiese reciclado la ropa o los zapatos, es decir, que otro soldado se los haya quedado, pero teniendo en cuenta las características que han provocado la muerte, esta infección, lo más normal es que la ropa en todo caso se cogiera y se quemase, o alguno pues ya lo echaron a la fosa directamente sin quitársela o sin acabársela de quitar. No quedan, de momento no tenemos restos de tejidos, queda una poca cerámica, lo ha comentado, algún botón, algún resto de zapato, quizás porque son las materias más duras y que han costado más que desaparezcan. Desconozco las circunstancias del yacimiento, no sé si cuando terminen todo va a quedar tapado o va a haber alguna parte que se pueda visitar. No se podrá visitar, no tiene ningún sentido visitarlo. A ver, son fosas excavadas en la arcilla que al cabo de un tiempo pues ellas mismas se erosionan y desaparecen. A nosotros nos parece, lo tenemos clarísimo, es absurdo intentar conservar estas tumbas. Todas son iguales aquí y en el resto del mundo, son unos agujeros que se han hecho en la arcilla y no tienen ningún sentido. Lo que se ha hecho es recuperar todo lo que son bienes muebles, es decir, desde los objetos que ahora estábamos comentando hasta los restos óseos para poder analizarlos, pero físicamente no tiene ningún sentido conservar esta necrópolis y lo que una vez terminado se puede continuar tranquilamente la obra que tenían previsto realizar en este punto y ya está. No. A ver, tenemos que plantearnos, nuestro trabajo es la conservación del patrimonio arqueológico, la protección del patrimonio arqueológico, pero tenemos muy claro que proteger no necesariamente comporta conservar. En aquellos casos singulares o realmente importantes se conserva, pero es que si no, en un núcleo urbano como sería Barcelona, toda la parte del distrito de Viejo, sin Capella, no se podría hacer absolutamente ninguna obra y al final acabaríamos teniendo los cimientos de todos los edificios porque no se puede construir, habría que quitarlos. Todo hay que poner un poco de sentido común, valorar, eso sí, valorarlo, hablarlo, consensuarlo y aquello que haya que conservar se conserva, pero en este caso no tiene ningún sentido. Lo interesante de esta necrópolis es la información que nos van a aportar los restos que se han recogido. Las fosas no tienen ninguno. En todo caso, se habrá hecho la fotogrametría, la planimetría, se podrían reproducir cuando hiciese falta en cualquier momento, pero no tiene ningún sentido. Una vez has sacado toda la información que necesitas conservar esto, consideramos que sería una pérdida de tiempo. Es más, en siguientes fases de obra posiblemente aún aparezcan más restos de esta necrópolis y el procedimiento será el mismo, la excavación y la extracción de los restos y el estudio correspondiente. Pues nos lo ha contado Josep Pujado, es el responsable de intervenciones arqueológicas del Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Barcelona, arqueólogo. Josep, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Continúan Despertaferro especiales la saga de la mítica arma Panzer alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la vertiginosa victoria sobre Francia el año anterior, en 1941, los carros de combate alemanes debían enfrentarse ahora a un enemigo aún más temible, los campos de batalla de África y la Unión Soviética, donde no solo los ejércitos enemigos, sino las duras condiciones del terreno volverían a poner a prueba sus capacidades. De momento, seguirían avanzando. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Como siempre, antes de terminar, las efemérides históricas tal día como hoy, un 15 de septiembre de 1789, nace en Burlington el escritor estadounidense James Fenimore Cooper, que escribirá El último mohicano, dando una visión épica de las luchas y costumbres de los indios, convirtiéndose de alguna forma en defensor de las costumbres indígenas. Y en 1953 se rechaza el ingreso en la ONU de China, de la China comunista, de Mao. Se mantiene a Formosa en el Consejo de Seguridad de este organismo. 16 de septiembre de 1840 en España, tras los sucesos revolucionarios de julio en Barcelona y una vez finalizada la guerra carlista, el general Fernández Espartero, de ideología progresista, asume la presidencia del Consejo de Ministros, reemplazando a la reina gobernadora María Cristina, con la que mantiene una abierta hostilidad. Y en 1939, con la victoria soviética, concluye el enfrentamiento por la guerra fronteriza no declarada entre Japón y la Unión Soviética, que permanece activo desde mayo. Los japoneses se retiran a Manchukuo, en China, y abandonan la idea de enfrentarse en solitario con la Unión Soviética sin apoyo alemán. ...17 de septiembre de 1497... el caballero Pedro de Estopiñán-Virués conquista e incorpora Melilla, en el norte de África, a la corona de Castilla. Y en 1926, el autobús en el que viajaba la pintora Frida Kahlo choca contra un tranvía en la Ciudad de México. Su cuerpo recibe heridas de las que nunca se llegará a recuperar. ...18 de septiembre de 1783... fallece en San Petersburgo el matemático suizo Leonhard Euler, que con su obra de cálculo diferencial logró un gran avance en el cálculo infinitesimal. Y en 1868, el descontento que desde hace tiempo se vive en España contra el régimen monárquico de Isabel II hace que las fuerzas navales con base en Cádiz, al mando de Juan Bautista Topete, se amotinen contra el gobierno de Isabel II... El pronunciamiento ocurre en el mismo lugar donde el general Riego se levantó en armas contra su padre Fernando VII, 50 años antes. La proclama de los generales sublevados en Cádiz está firmada por Juan Prim, Domingo Dulce, Francisco Serrano, Ramón Nouvillas, Rafael Primo de Rivera, Antonio Caballero de Rodas y Juan Topete. ...19 de septiembre del año 1356 en Francia tiene lugar la batalla de Poitiers, en la que los ingleses derrotan a los franceses y el rey Juan II el Bueno es apresado durante la batalla y conducido a Londres, donde pasará 4 años retenido. Y en 1844, en la ciudad de Bogotá, nace José Rufino Cuervo, que será un gran filólogo. Preconizará la unidad del castellano ante las múltiples variantes americanas. ...20 de septiembre del año 1575... Miguel de Cervantes embarca en Nápoles rumbo a España en la galera Sol. Durante el viaje resultará apresado por los corsarios argelinos y pasará 5 años en duro cautiverio. Y en el año 1870... tropas italianas ocupan Roma y la convierten en la capital del Reino de Italia, concluyendo casi 10 años después de proclamar oficialmente la unificación nacional. Al mismo tiempo se limita la autoridad papal a su dominio sobre el propio Vaticano y un pequeño barrio en torno a él. Y terminamos con el 21 de septiembre de 1794, regresa a Cádiz tras más de 5 años de viaje la expedición político-científica de Alejandro Malaspina. En esta expedición, los mejores astrónomos e hidrógrafos de la Marina han estudiado casi todas las posesiones españolas en Asia y América para impulsar su desarrollo. Y en 1808, en Montevideo, actual Uruguay, se produce la primera señal de sublevación de las colonias americanas contra España al reunirse sus habitantes en Cabildo Abierto y crear la llamada Junta del Año Séptimo. Su objetivo no es alcanzar la autonomía ni la independencia, sino manifestar su rechazo a la autoridad de Buenos Aires. Con esto terminamos las efemérides, acontecimientos importantes de nuestra historia desde el 15 de septiembre, tal día como hoy, hasta ese último día que acaban de escuchar, el 21 de septiembre. En un momento, la despedida. Esto ha sido todo por hoy. En estos minutos cargados de historia, como siempre, hemos abordado en primer lugar el Renacimiento como movimiento artístico, y también a nivel histórico lo hemos hecho con el historiador Carlos Taranilla. Después, Eduardo Cábana nos ha llevado hasta la Guerra de los 100 años. Y en tercer lugar, hemos estado en Barcelona conociendo qué tipo de yacimiento han encontrado durante la realización de las obras del AVE. Les emplazamos a todos ustedes a una nueva cita. Será la próxima semana a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y, como siempre, en la sintonía de Capital Radio. También los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens y durante la semana tienen a su disposición todos los programas que van hasta ahora con este 248 en iVoox, en iTunes, en Spreaker, y además ya aprovechamos para agradecerles y animarles a que sigan dejando comentarios. Me gusta, todo eso hace que lleguemos a muchas más personas. Así que muchísimas gracias por molestarse y dejar comentarios. Ya saben que no censuramos. Si les gusta, bien. Y si no, también les dejamos que pongan que no les ha gustado el programa. Eso sí, siempre con educación. También pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Por último, el email, se lo recordamos, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos despedimos hasta la próxima semana con una frase de Joseph Addison, político, literato y autor dramático inglés. Dice así: nada que pueda conseguirse sin pena y sin trabajo es verdaderamente valioso. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.